Y como ha dicho nuestro profesor Francisco Ramírez Sarmiento, ustedes no pueden ser igual a Jim. Ustedes tienen todos que ser mejores. Y aquí hay mucha gente con capacidad, con coraje, con valentía para defender a nuestro pueblo del AMPA que viene a tratar de desnaturalizar a la sociedad tachirense. Y para eso estamos trabajando también en potenciar la institución policial, en dotarla de recursos. En medio de esta crisis económica que nos ha traído en el Táchira la disminución de 250 mil millones de bolívares del presupuesto, estamos destinando recursos para adquirir nuevas patrullas, porque cuando yo llegué a la gobernación en San Cristóbal había apenas 5 patrullas operativas y todas eran viejas, como las hay en todo el estado Táchira, deterioradas. 5 patrullas operativas en San Cristóbal no son suficientes para tanto problema. Recibo los mensajes de los ciudadanos, me llaman por teléfono, me lo dicen en la calle, me escriben por el Facebook, por el Twitter, por los correos electrónicos, por los mensajes de texto: gobernador, queremos un policía aquí en Pirineos, queremos un policía del 23 de enero, queremos un policía en el barrio El Lobo. Y nosotros no tenemos suficientes funcionarios. Necesitamos 3.000 funcionarios de policía más para poder cubrir todas las necesidades de servicio del Táchira. Pero para eso necesitamos la colaboración de los poderes. Lamentablemente hemos tenido dificultades porque en el poder legislativo del Táchira no ha habido el sentimiento tachirense de entender esta realidad y de apoyar esta política, y por el contrario se nos crean obstáculos todos los días. Pero nosotros vamos a estar por encima de los obstáculos y vamos a salir adelante y le vamos a dar al Táchira una policía mejor cada día, porque contamos con ustedes. El pueblo del Táchira cuenta con ustedes, que son sus policías, que son los hombres que defienden la familia, los hombres y las mujeres que defienden la vida, la libertad, la propiedad del pueblo tachirense. De modo que los policías que van a seguir destacándose, que van a seguir cumpliendo con su deber, tendrán el reconocimiento de la autoridad legítimamente constituida.